Encierro es un abogado experto en telecomunicaciones, en derecho tributario, en asuntos administrativos, pero por encima de ese éxito profesional que le ha permitido su condición de abogado, es un conversador de película. Por eso es muy grato saludar a don Tulio Ángel Arbeláez en el encierro de hoy. Alberto, usted y a su audiencia, muy amable y muy querido contar conmigo en este encierro, que pues ya estoy como los presos pintando colitas en la pared. Se le pierde a uno el día, el mes. O sea, esto necesita una terapia psicológica bastante importante. Por supuesto. Que tenemos teletrabajo, pero pues es... Y he aprendido palabras nuevas, por ejemplo, webinar. Yo creí que eso era medio insulto, medio de hueva, medio huevón. No, es una palabra importantísima hoy día, ¿no? Bueno, muy bien, pero antes de entrar a ese tema, mi compañero Julio Sánchez me dijo que le preguntara cómo había sido lo del secuestro de Batman, que no lo tengo presente. No, yo no. Lo que pasa es que Julio tiene cuentos míos mejorados y corregidos, yo tampoco lo tengo muy presente. Yo me acuerdo ahora que me pone ese trío, ¿no? Que pues estamos entre los tres diamantes, entre los tres ases, los tres caballeros. Es cuando contraté una vez un trío, un mes, y la gente me ha molestado mucho por eso. Pero eso no lo hice por farandulero, sí, pero también por amarrado, porque le pregunté una vez a un trío cuánto vale una serenata y me dijo tanto. ¿Cuánto vale una? Entonces, ¿cuánto una serenata? ¿Cuánto vale una hora? Vale tanto. ¿Cuánto vale un día? Vale tanto. ¿Cuánto vale? Eso obviamente, como diría usted, a través de una que otra chicha que nos habíamos tomado, ¿cuánto vale un mes? Y entonces eso sí me pareció barato, y entonces obviamente giré el cheque, y obviamente contraté el trío el mes, y efectivamente pues la fiesta estuvo muy buena, pero al lunes siguiente, al martes siguiente, al miércoles siguiente, creo que esa fue la última vez que fue una de mis separaciones por cuenta del trío. Y esa es la razón por la que se decía que el trío usted lo llevaba en el baúl del automóvil. Sí, efectivamente, Alberto, como yo giré el cheque, después intenté deshacer el negocio, cosa que fue imposible, pero entonces obviamente como no quería regalar la plata, el trío llegaba los lunes, los martes, los miércoles a las 8 de la mañana, y entonces yo no tenía otra alternativa que sentarlo en el carro y sentarlos ahí, estar en el carro y parado en alguna parte, y entonces de pronto llegaba yo a alguna reunión y decía, ¿qué tal? ¿Quieren oír un trío? Y decía, sí, pero ¿quién va a oír el trío? Y entonces yo tocaba el audífono, el citófono del de donde estuviéramos el apartamento, y el trío subía. Durante 30 días tuve el trío contratado. Óyame, y entonces lo de Batman es parte de la leyenda, ¿no es cierto que usted en algún momento dijo que el M-19 lo había secuestrado? No, lo de Batman no, efectivamente tuve otra clase de secuestros y otra clase de disculpas, pero la de Batman yo no me metía realmente con personal como Batman. Esos secuestros me daban mucho más susto. A mí me secuestraban por ahí, llegaba a mi casa y entonces llovía donde no estaba lloviendo y cosas de ese tipo, pero lo de Batman, pues no, sin nombre propio, sí, tuve uno o dos secuestros, pues llegar un poco uno o dos días anteriores, pero pues eran secuestros cortos y bastante más rápidos. Y el de, era la época del Betamax, ¿no? Tenía el problema de la hora en el aparato, y entonces usted tuvo que hacer ahí una aclaración con lo de la hora de llegada. Sí, correcto, Alberto, porque el Betamax tenía una, además me acuerdo una letra, usted se recuerda, los que ya somos mayorcitos, que tiene una cosa roja grande que donde estaba, sí, la hora. Yo todavía lo tengo. Era la hora. Sí. Bueno, me lo tiene que mostrar. Entonces, ese reloj me causó mucha tortura, porque yo llegaba a una hora y me decían más o menos qué oración, y yo decía, son más o menos las 3, y me decían, mentiroso, las 4:27, las 5:21, y lo que me molestaba era el 21 y el 27, o sea, sí, no, sí, porque no se podía manipular el reloj del Betamax. No se podía manipular, exactamente. Entonces una vez decidí con un celador hacer un chiste, pues que usted ya conoce, que no sé si para la audiencia, donde dije, bueno, chao, me voy ya porque vengo arrecho, y nada, nunca me volvieron a preguntar a qué hora llegaba, nunca me volvieron a preguntar ni a qué hora había llegado ni a qué hora no había llegado. Mire, usted nació en Pereira, y en Pereira Los Ángel son muy importantes. Son parientes Carlos Arturo Ángel y Juan Guillermo Ángel y Tulio Ángel. y todos somos parientes. Somos parientes, primos segundos, primos terceros, Los Ángeles. Lo que pasa es que yo soy pereirano con placas de Bogotá. O sea, yo me vine a estudiar a Bogotá. Yo terminé en el gimnasio campestre en Bogotá, bachillerato, porque me iba a ir donde unas tías. Y después ya terminé la universidad y me quedé en Bogotá. O sea, yo soy pereirano de origen, pero pues nacido en Pereira, pero básicamente con placas de Bogotá. ¿Y a qué edad se vino de Pereira? Me vine joven, me vine por ahí a los 11, 12 años. No alcanzo a ver parranda en Pereira. No, además porque resulta que de pronto mi papá muy dedicado a ver cómo me rociaba con la ciudad bogotana para que estuviera importante en los gobiernos. Los bogotanos eran importantes, los que estaban en el gobierno, y resulta que César Gaviria fue el primero presidente que todos los demás. Sí. ¿Y cómo son sus relaciones con el presidente Gaviria en su condición de coterráneo? Buenas. Yo tengo relación con todos los presidentes y los expresidentes bastante buenas. Trabajé realmente en mi vinculación política, fue de subdirector de impuestos nacionales, no me pregunten por qué, pero Alfonso López Miquelse, en el año de 1974, con la reforma tributaria del 74. Yo terminé la Universidad de los Andes, y alguien me dijo, pero usted es muy responsable, y le dije, pero más irresponsable el presidente López Obrador, me ofreció el cargo. Obviamente me pareció muy interesante, me pareció una cuestión muy, muy, muy, muy interesante trabajar con el gobierno, muy importante. El presidente López me fascinaba, era un tipo muy inteligente, y pues obviamente el tributario me pareció apasionante, pero definitivamente no me gustó, eso me parecía aburrido y complicado, y por eso nunca lo terminé haciendo. ¿Y eso fue con Pacho Urrutia? Eso fue, yo sucedí a Pacho Urrutia. Ah. Que en paz descanse nuestro amigo Pacho Urrutia. Sí, hombre, lamentablemente un gran abogado. Sí, un buen abogado. Tulio, ¿y entonces a usted le tocó la resaca de la emergencia económica en lo tributario? Correcto. Complicadísimo. Por eso será que le pareció tan aburrido posteriormente. Bueno, pero entonces metámonos por ahí, por la parte de la relación con sus con los presidentes, porque usted tuvo otros cargos en la administración de mucha responsabilidad y siempre con buena química. ¿Qué podemos decir de su paso por el viceministerio y por la asesoría en Palacio? Sí, venga, yo estaba precisamente, a ver, yo ya había estado, yo, parte de mi vida fue trabajar, yo siempre me acuerdo trabajando, yo no me acuerdo ni cuándo, estaba siempre trabajado toda la vida, entonces yo fui muy joven director de impuestos nacionales, ya había trabajado en una empresa que se llamaba CISA, que era Sociedad Industrial de Productos Siderúrgicos, que comprábamos chatarra, porque la chatarra la habían prohibido los americanos, entonces distribuíamos para todas las empresas de la, a eso me llevó el doctor Fabio Echeverri, para las empresas de siderúrgica no integradas, que hacían acero, competencia de Paz del Río para hacer el acero. Y ahí me llama el presidente López, me voy a impuestos nacionales, después trabajo en Colmotores con otro personaje muy importante todavía vivo, que es don Germán Montoya Vélez. De ahí paso a Conal, cuando la visita Conal, ¿se acuerda usted que era un gran publicista el tema de la visita Conal y en el tema del PAC? Y estando ahí, un amigo mío que se llamaba el doctor Gustavo Cárdenas Giraldo, amigo suyo, también muy amigo, que también lamentablemente falleció, me ofrece el puesto de Asomedios. Ahí me voy para Asomedios el año 79 y estoy en Asomedios hasta el año 87, 78. Salgo, me voy a trabajar en un noticiero que se llamaba Intervisión, después monto un programa que se llamaba Proyectamos. Estando en ese tema, de pronto me voy a tomar un curso sobre comunicaciones en los Estados Unidos. Estando en esos Estados Unidos, me llama un amigo mío que se llamaba Juan Manuel Turbay, que era muy cercano al gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano, y me... Yo le dije que no, pero me insistieron, y valga la verdad, a mí el tema del sector público me había dejado motivado un poquito, me pareció una cosa interesante el tema. Esto, estaba entrando, todavía no estaba el proceso 8000, estaba después, apareció el proceso 8000, pero el hecho de estar en el tema me pareció muy apasionante. El tema, estuve viceministro muy poco encargado, estuve en el viceministro mucho, en un tiempo no muy largo, como de un año, y ahí estando en el tema, básicamente aparezco en el tema de consejero de comunicación, a reemplazar al doctor Juan Fernando Cristo, que se ha ido para la Cancillería. Y obviamente ya comenzó el agite, todo el tema político, y me pareció que desde el punto de vista de comunicación era un tema muy apasionante, muy interesante. Yo no entraba a juzgar ni qué había pasado. Yo no había estado en la campaña, yo no tenía que defender realmente la historia del tema, no, sino el tema comunicacional de un gobierno que estaba frente a un ataque muy fuerte de los medios de comunicación, todo lo que en ese momento llamaban, básicamente, usted recordará, Alberto, que era todo el tema de los medios de comunicación y los conspiratas. conspiretas, exactamente. Y entonces los conspiretas eran mis amigos, porque los todos conspiretas eran, me había criado, todos eran amigos míos. Ellos partían de La Habana del Rey, y yo simplemente consideré, y básicamente me dejó el presidente Samper, con quien me entendía muy bien, con un gran sentido del humor, me hacía caso relativamente, porque en esas crisis los presidentes tampoco oyen mucho. Los presidentes tienen su idea y todo el mundo opina sobre comunicaciones. El tema, usted que ha sido un gran publicista y un gran comunicador, sabe que sobre comunicaciones todo el mundo sabe, todo el mundo dice, todo el mundo por hace. Supuesto. Finalmente, ahí, sí, terrible. Ahí yo llegaba y ya le habían dado 4 o 5 consejos. Yo simplemente hablaba con los conspiretas, no intentaba hacer nada, y decidí que lo que teníamos que era, que López me había enseñado una frase, que era la diferencia entre el país político y el país nacional. Entonces convencimos al presidente, quien me aceptó gustoso, de salir a mirar otro país. El país en Sagún, el país en CDT, el país por allá en Ovejas, donde finalmente el tema del narcotráfico, no, si se había infiltrado la campaña, no tenía ningún interés. El interés realmente era cómo se morían los niños de hambre, cómo finalmente no tenían hospitales, cómo no tenían efectivamente agua, cómo no tenían servicios básicos. Y el tema realmente de los medios, y perdóneme porque son mis medios también, bogotanos, cachacos de influencia en el alto estado de Medellín, Cali, Barranquilla, no tenía importancia, y así logramos terminar con una popularidad bastante importante. Después el presidente Juan Manuel Santos una vez me llamaba y me decía, ¿cómo un gobierno tan complicado termina con popularidad? Le digo, precisamente, para usted es muy difícil decirle, usted que fue subdirector y director del Tiempo, pues precisamente no solo mirando otro país que es diferente al país que manejaba los medios. ¿Y de eso quedó un recuerdo amargo o grato? No, grato. Tengo una excelente relación. Yo no entro a debatir los temas políticos, sí. A mí me gusta todos los presidentes. Sí, usted le sacaba el cuerpo a la sí. Vaina esa aburrida del 8000 y usted lo sacó de Bogotá. Sí, sacamos al presidente de Bogotá. Yo finalmente tenía mi función en comunicación en las regiones, en las emisoras comunitarias, en otro país, Alberto, que usted sabe perfectamente, existe y oye y también piensa y la cosa, y efectivamente también marca popularidad. Y claro. Y efectivamente tenía un poquito también de bufón del gobierno, haciendo chanzas, haciendo más jovial la vida diaria y no en el tema central, sobre el tema si cumplieron o no se vuelve imposible. Claro. Mire, y entonces volvamos a lo del trío. ¿Eso eran los Montaños los que...? Los Montaños, los hermanos de Gentil Montaña. ¿Se acuerdan? Un famoso guitarrista que había, eran los hermanos. Pero su música preferida es esa, es decir, usted todavía, cuando está en su casa, pone boleros de esos... Sí, y todavía tengo CDs, y todavía oigo CDs, y todavía me cuesta... Bueno, y sí, obviamente Spotify, porque ahorita la tecnología me está arrollando. O sea, obviamente en este encierro, pues me tocó no solo aprender palabras nuevas, como digo, webinar, sino que además pues ya todo es digital. Lo que más me aterra del tema digital es que eso es de una puntualidad exacta. O sea, uno llega a las 4:02 y eso parece una aerolínea suiza, una aerolínea suiza exacta. Eso usted lo pone a las 4 teleconferencia y usted llega a las 4:03 y ya todo el mundo está ya sentado, ya conectado. Sí, claro. Es una cosa impresionante. Me tocó a esta edad pues confinarme a un periodo, ya que por lo menos ya tengo sentencia, porque ya como tengo más de 70 años, pues yo ya sé que por lo menos yo ya estoy condenado mínimo al 31 de mayo. Complicado los otros que les van alargando la pena, que parecen los presos que no les han dictado sentencia. Yo ya escuchemos. Tengo sentencia. Escuchemos un poquito la música de Tulio Ángel. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Yo le estoy ayudando a mis vecinos adultos mayores a comprar su mercado. Yo soy músico y desde mi casa estoy haciendo serenatas online. Yo hago las mejores tortas de chocolate y mi nieta las está vendiendo por internet. Si hay algo que sabemos hacer bien como colombianos, es superar lo imposible. Y cada segundo aparece una nueva prueba de ello. Trabajemos unidos. En Colombia nos necesita .grupobancolombia.com. Porque antes de ser banco, somos Colombia. Colombia nos necesita a todos. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos con el doctor Tulio Ángel Arbeláez en el encierro. Abogado experto en telecomunicaciones, que le tocó también pasar por la Administración de Impuestos Nacionales y ha tenido una vida profesional muy exitosa. y estábamos hablando de la música que a él más le gusta. Y en efecto, estos tríos han hecho mucho en la historia del romanticismo colombiano desde mediados del siglo XX hasta hoy, donde todavía se sintonizan. De manera que yo creo que deberíamos rescatar otra vez a los Montaña, para que la gente disfrute y entienda por qué nos gustaban tanto los boleros. Pero usted citó hace un minuto que también tuvo una empresa que se llamaba Proyectamos, una programadora de televisión. ¿Cómo es el cuento del encuentro suyo en un intento de la venta de la empresa? Sí, a ver, la realidad es que yo estoy en Asomedios hasta el año 87, 88, ahí me reemplaza el doctor Jorge Valencia Jaramillo. Todo vigente, era la época de Fernando Londoño Henao, era la época de Fernando Gómez Agudelo, de todos unos prohombres de los medios bastante conocidos y que todos conocemos, unos personajes que han inventado los medios en Colombia y que han sido los grandes pioneros de los medios en Colombia antes de que llegara ya el tema del capital y las causas internacionales. Y efectivamente, ahí estando en Asomedios, me voy a trabajar en Intervisión, en un noticiero de la cual soy socio con su amiga y mi amiga Margarita Vidal y con Juan Gozaín. Ahí estoy un tiempo y efectivamente en una licitación, en la licitación del gobierno de Gaviria, no fue adjudicado el noticiero. Dentro de la figura yo salgo, me quedo realmente sin puesto, comienzo a buscar a ver qué hago, me recibe un gran amigo mío que es Carlos Villé, me dice, por lo menos le doy oficina, venga, se sienta. Y estando ahí en esa discusión, le digo, venga, ahí hay una empresa muy enredada que se llama Proyectamos. A mí no creo que me la vayan a vender, ni a otros se lo van a vender, a ustedes pronto sí. Yo como no tenía plata para venderla, pues simplemente fui, miré las cifras, tenía unas cifras muy compleja, una programadora muy amable, muy querida, era Isadora, era Bertelena Artayuz, era Clara María Ochoa, hoy día gran productora de televisión, era Fernando, era una, en la época de las programadoras de televisión donde el tema era más de talento, no habían los grandes estudios de televisión, no era la gran producción de televisión, usted recuerda esa época donde eran las programadoras de televisión. Entonces ahí entro de gerente y socio con una pequeña participación, se nos estrechó mucho la situación. En un momento determinado se me ocurre la idea de buscar a mi amigo Patricio Wills, que estaba ya en RTI, que era un importante productor de RTI, y le digo, hagamos una figura, la única manera de salvarme es que yo tengo unos espacios, yo contrato los espacios, pero usted me produce, yo no intento producir porque eso es muy costoso, es muy riesgoso. Y ahí terminamos haciendo una alianza que fue bastante benéfica, nos fue bastante bien, hasta que efectivamente pues aparecieron los canales privados. Nosotros intentamos hacer la figura de que el canal A y se recuerda y el León, pero pues eso sí, era una quimera, era finalmente... Sí, no, eso no tenía ningún porvenir. Y efectivamente ahí terminamos saliendo todos de las programadoras, y ahí entonces ya me fui a buscar otros horizontes. Entonces ya traía Torres a Colombia y comenzamos a tener canales internacionales y tenía otras empresas de estilo de comunicaciones y de publicidad. Terminamos por el lado y resulta que después, estando ya en el tema, termino el presidente de Asocel, que era el gremio de los celulares, muy fuerte, muy poderoso, muy rico, los tres celulares, eran mis jefes directamente. Y en un momento determinado alguien me dice y me propone, el doctor Pablo Lacerna me propone, ¿por qué no vuelve a Asomedios? Y eso me pareció encantador, ha sido mi gente, ha sido mi gusto, el mundo de los medios es encantador, la gente es querida, es la gente bella, es la distracción, es la recreación. O sea, uno, por ejemplo, comparándolo con una fábrica de comida para perros, pues es muy aburrido. Nosotros, la economía real es muy diferente, esta economía me encanta. Y volví a Asomedios hace otra vez 12 años y estoy allá, luego sumado los dos periodos, sin contar el interregno, 40 años en la sociedad. Increíble, sí. Muy importante y un sector fantástico, por supuesto, que compartimos. Le tocó varios congresos de publicidad en Cartagena que se convirtieron en unos eventos mayúsculos, fantásticos, no solamente por los conferencistas, que eso sí no tenían tanto rating, sino porque alrededor del congreso había mucha cosa. ¿Qué podemos decir de esos congresos en el que usted fue, pues, alma determinante? Esos congresos eran fantásticos, Alberto. El mundo publicitario que usted conoce y que ha conocido conocido toda la vida, y el mundo de los medios es un mundo muy atractivo, es un mundo muy agradable, es un mundo de gente inteligente, es un mundo creativo, es un mundo que le vende a la gente cosas, le vende productos. Y el Congreso de Publicidad fue muy afortunado, arrancó en Medellín, el Congreso que era organizado en ese momento, de acuerdo, por dirigentes hace muchos años, hace 45, 50 años en Medellín, y después vino con Cartagena, yo fui presidente varias veces. El Congreso de Publicidad después terminó, se llamaba casi que no el Congreso de Publicidad, sino el Congreso de la Felicidad. Eso había de todo, había relacionamiento, había buenas fiestas, era la época en que los medios de comunicación eran ricos e importantes y hacían grandes eventos, grandes fiestas, grandes espectáculos, traían artistas internacionales, nacionales, y al mismo tiempo había buenas conferencias. Lo que pasa es que el mundo de la farándula y el mundo de la parranda, pues a los que nos gustaba, nos jalaba muy fuerte, pero pues al otro día llegábamos a las conferencias un poco tarde, pero pues sin duda había una parte académica muy importante también en el tema. Eso pues sigue, eso ya después terminó básicamente la UCER quedándose con el Congreso, hoy día se llama más Cartagena, pero pues ya no, ya la figura del Congreso de Publicidad como tal, eran otras épocas, había buen dinero, los medios ganaban mucha plata y efectivamente hacían un congreso muy atractivo en Cartagena, que era un congreso vital, importante, agradable, recreativo y al mismo tiempo también con excelentes conferencistas, porque en el mundo publicitario, usted conoce más que yo, porque usted ha sido más experto que yo, pues hay unos tipos muy creativos mundialmente y unos tipos muy inteligentes para lo sí. que usted decía. Ponqué Ramos, pues o sea, yo estoy de acuerdo que la nueva imagen o no, pero pues hablar uno de Ponqué Ramos, pues es una institución. Sí, fantástico. Los ¿cómo se hacían? Eso es. Ese es un mundo fantástico. Sí, sí, en eso coincidimos plenamente, porque la creatividad y la inteligencia del publicista es absolutamente fantástica, pero esto nos lleva inexorablemente a la parte aburrida de esta conversación, y es la crisis. La crisis de la publicidad, por supuesto, como la de todo. ¿Cuál es la visión suya de este despelote que estamos viviendo con un porvenir bastante delicado? Yo veo la situación muy complicada. Yo veo la situación muy complicada porque es que lo que no sabemos es cómo va a ser la reacción de la demanda. Esta situación pues va a dejar a todo el mundo muy, muy golpeado. Va a dejar no solo a Colombia, al mundo muy golpeado, y Colombia aún más. Los países pobres van a sufrir mucho más que los países que tienen que. No hay duda de que Colombia, Argentina, Perú, pues van a estar en una situación mucho más grave que una Alemania, una Inglaterra, un Estados Unidos. Pues los países ricos podrán afrontar. Me parece terrible el tema del desempleo, me parece terrible el tema de la economía informal, me parece que la gente hay que ayudarle como sea para salir adelante, me parece que esto está por reinventarse, me parece que no tenemos todavía ni idea. La gran discusión entre la vida y la economía, pues es una discusión muy difícil de manejar, porque finalmente si la gente se va a morir de hambre, yo no sé si es mejor morirse de coronavirus que de hambre, pero finalmente pues le están haciendo todo un esfuerzo. Me parece que poner la bola de cristal y saber dónde termina esto, no tengo ni idea. Me parece que el mundo se recupera, pero nosotros las pandemias, pues es que no nos tocó ni lo que he leído ya a raíz de ese tema, que era la gripe española por allá en el 18, ni las grandes crisis en el 1300 y 1400, las grandes pestes que acaban con la humanidad. Aquí, pues me parece muy difícil, me parece que es que hacer un esfuerzo muy grande. La situación de los medios es muy delicada, la situación de los medios, pues obviamente somos conscientes de que somos esenciales, seguimos transmitiendo, estamos totalmente activos a la radio, la televisión, estamos programando más que nunca. Hoy precisamente viendo Ivope, se han aumentado en televisión, se ha aumentado una hora, hora y cuarto y hora y media más de televisión, en radio se han aumentado las cifras de audiencias impresionantemente, pero la publicidad pues no existe. Entonces la publicidad, por ejemplo, en este momento en Colombia ha caído un 70-75%, pero los datos de España, Italia, Francia, es de un 80-90%, los logaritmos son muy complicados. Ahí estamos pidiendo ayuda, como está pidiendo ayuda todo el país al gobierno, claro. Y todo sí. Este le paga impuestos, ¿no? lo mismo que están pidiendo todos. Sí, aumenta el rating, pero no la pauta. Exactamente, mientras el rating aumenta, la pauta disminuye. Bueno, Tulio, pero justamente por lo que acabamos de decir, porque los pensadores de la publicidad son realmente maravillosos, ¿no será que los creativos deberían dedicarse a precisamente producir piezas creativas para manejar este bollo? Es decir, así como ponderábamos lo de Ponqué Ramos, porque el propósito era estupendo, pero digo yo, hay que cuidar la marca y demás. Esos publicistas no serán los que, a diferencia de lo que todo el mundo está buscando, que son los economistas y los médicos, además de ellos, que la creatividad aporte sus luces para manejar esto con un poquito de humor y con menos pesimismo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Alberto. Me parece que aquí es donde la gran creatividad, me parece que las marcas que van a perdurar son las que tienen recordación. Es que en este momento lo que está viendo la gente en televisión es como si estuvieran en el Mundial de Fútbol, o como si estuvieran en el gran partido de fútbol americano con esa sintonía. O sea, me parece que las marcas que van a perdurar son las que logren en este momento de una manera creativa estar en el aire, influenciar en el aire y teniendo una recordación clara, sin duda por un mensaje positivo, con un mensaje de optimismo, pero estoy de acuerdo, o sea que hay que meterle mucha creatividad y mucho optimismo al tema, y estoy seguro que el mundo no se va a acabar, el mundo se recompondrá, el mundo tendrá dificultades, pero el mundo va a seguir y el mundo saldrá sin duda mejor. Tendrá que discutir a ver si los equilibrios económicos son los exactos o no, si se reabre o no, pero estoy de acuerdo con usted, me parece que aquí es donde la creatividad, la publicidad y la genialidad de la gente es la que tiene que comenzar a vender una situación óptica y buscarle ese mundo mejor para comenzar a salir de este tema. Pues Tulio, creo que hemos demostrado en este diálogo que su capacidad para convencer y su estilo de conversación son los que llevaron al presidente López Michelsen para ponerlo a manejar los impuestos, que en ese momento estaban pasando un mal rato, o Ernesto Samper, que por la misma razón lo puso a manejar las comunicaciones, o a ese gran abogado, publicista y amigo que fue Gustavo Cárdenas para llevárselo a Colmotores. Queda demostrado que usted es el conversador más importante de la publicidad colombiana. Gracias por habernos acompañado en el encierro de hoy. A usted, Alberto, muchas gracias, a toda la audiencia, y la próxima vez con un lamparazo de esta vaina, así sea virtual. Claro, no, esto sí, no, este también debe ser con lamparazo. De manera que mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.